nuestro columnista de política internacional, Francisco Castaño. Buenos días, Fran, ¿cómo va? Buen día, Pablo. Buen día. ¿Cómo va? Gracias por la llamada. Por favor, ¿cómo te tratan los años cumplidos? Por ahora, bien. Ya pasó un tiempo, no es que fue ahora, pero bueno, no nos habíamos visto, tampoco nos estamos viendo, pero no habíamos compartido el aire, no te había felicitado en vivo por tu cumpleaños. Bueno, te agradezco. Los primeros 32, después para los segundos 32, después te digo. Ahí veremos. Pero bueno, más allá de tu vida y los viajes que vos puedas haber hecho, creo que vamos a hablar de otras personas. Sí, vamos a hablar de viajes que hicieron otras personas y más particularmente, bueno, el presidente electo, porque la última vez que habíamos hablado estábamos con las elecciones a punto, ahí cerquita. Finalmente, bueno, sabrán que hubo elecciones, hubo balotaje, ganó Milei, asumirá el 10 de diciembre, pero comenzó con su gira internacional, delineando un poco lo que será su política exterior, estimamos. Ya lo habíamos hablado un poco, habíamos anticipado por lo menos lo que habían dicho, lo que habían aseverado en distintas entrevistas, en distintos medios, que había dado Milei o sus asesores, Diana Mondino, que se perfila para ser la canciller. Todavía no hay nada seguro hasta el 10 de diciembre, pero bueno, es la que se perfila para ocupar ese puesto. Y en este caso, Milei, su primer viaje como presidente electo fue a Estados Unidos. Aterrizó en Nueva Jersey y lo primero que hizo fue ir a la tumba de un lugar considerado sagrado para el judaísmo. Recordemos que Milei nació y creció como persona cristiana religiosamente, pero hace creo que 2 años aproximadamente él dijo que empezó su conversión al judaísmo. En este marco, bueno, aterrizó en Nueva Jersey y empezó lo que, bueno, su periplo con la visita a el Ohel, que es la tumba de un rabino, que te voy a decir cómo se llamaba, cómo lo conocían, porque el nombre original a mí me resulta bastante complicado. Le dicen el Rebe de Lubavitch, y el nombre original es Menachem Mendel Schneerson. Que bueno, fue un rabino que tuvo un rol muy importante para con sus pares judíos, sobre todo en el marco de la Segunda Guerra Mundial y de la persecución semita que sufrieron los judíos. Milei dijo que iba allí a dar las gracias en señal, bueno, de agradecimiento por las elecciones. Y después viene la parte más jugosa, claramente, por lo menos para mí, que fue o es lo que está haciendo. Primero, después de Nueva Jersey, fue a Nueva York ayer, llegó cerca de las 9 de la noche y se reunió con un expresidente, Bill Clinton, y con Chris Dodd, que es un ex senador demócrata y es asesor especial para las Américas del actual presidente Joe Biden, y ahí dicen que es un amigo muy personal también. Y bueno, desarrollaron una reunión en la que Milei expresó la visión que tiene de él, de Argentina, de lo que pretende hacer. Yo creo que también lo que buscaba la reunión era amigarse un poco, sobre todo, no solo con el presidente, sino con los demócratas. Sabemos que Milei se ha expresado en numerosas ocasiones como un admirador de Trump, como un seguidor y también como un amigo, bueno, no solo de Trump, sino también de los exponentes de la ultraderecha a nivel mundial. Y faltaba con la parte, no Trump, ex presidente por el Partido Republicano. Sabemos que, bueno, Joe Biden, que fue vicepresidente de Barack Obama del 2008 al 2012, actualmente es el presidente y representa o llegó representando al Partido Demócrata. Yo creo que sirvió esta reunión, que clasifican como protocolar, es como una primera reunión que bueno, luego harán otras. Claramente, como presidente ya en funciones, va a tener, estimamos, otro tipo de peso la reunión. Seguramente firmen algún acuerdo bilateral. Pero bueno, tuvieron una reunión con Chris Dodd y con Bill Clinton. Y también luego en el día de hoy van a tener una reunión con Jake Sullivan, que es el vocero de la Casa Blanca, a la cual también tiene la misma intención, expresarle la posición de que tiene del gobierno de Argentina, las medidas que pretenden implementar a partir del 10 de diciembre. Así que como esta primera gira, me pareció, bueno, o sea, seguramente hayan hablado otras cosas, pero bueno, públicamente, como es una visita extraoficial, no es el presidente todavía, públicamente se conoció eso. Y otra cosa que a mí me llamó la atención es con quién estuvo acompañado, quién lo acompañó en este viaje, más allá de que él lo acompañó Gerardo Wallerstein, que dicen que será el próximo embajador de Argentina en Estados Unidos, y la hermana, ¿no?, Karina Milei. Llama la atención que lo acompañó Luis Toto Caputo, recordarán ustedes, el íntimo amigo de Macri, que ocupó, creo que fue la Secretaría de Finanzas durante su gobierno. Sí. Viajó con Toto Caputo, con Nicolás Posse también, y también viajó con el embajador norteamericano aquí en Argentina, con Mark Stanley, que bueno, que fue como una especie de puente entre la Casa Blanca, ¿no?, también y lo que es Milei y su comitiva. Y se estipulaba también que Milei iría al fondo y al tesoro, ¿no?, al Fondo Monetario Internacional y al Tesoro de Estados Unidos. Pero finalmente esta reunión, Milei, digamos, quedó con la parte más política, con esta reunión con representantes de la Casa Blanca, y con el tesoro se reuniría Caputo, que bueno, que se perfila para ser el próximo ministro de Economía, y también Nicolás Posse, que se perfila también para ser el jefe de gabinete, que se reunirían tanto con funcionarios del Tesoro y el Fondo. Sabemos, ¿no?, lo hemos charlado también, que bueno, que Milei llegó prometiendo ajuste, y sobre todo un ajuste de 15 puntos, que es muchísimo más de lo que pide el FMI, con el orden de las cuentas, bueno, el ortodoxo aplicado radicalmente, ¿no?, como lo sabemos, ya lo hemos vivido también, lamentablemente. Pero bueno, esa es la idea, ¿no?, y bueno, buscar formas de cooperar bilateralmente. Yo calculo que a partir del 10 de diciembre esta relación se mostrará muchísimo más cercana, muchísimo más afilada. Hay algunos que dicen que tiende a las relaciones carnales que tuvo el menemismo en su momento, en los 90. No sé, no sabría decirte si tenderá para ese lado o no. Sí que es una reafirmación de las principales alianzas, ¿no?, a nivel internacional, tanto como lo había dicho Milei a nivel internacional antes de las elecciones, que dijo que sus principales faros, podríamos decir, eran Estados Unidos e Israel. Y que no haría pacto con comunistas, le hace Lula da Silva y Xi Jinping, que bueno, nota el pie, la embajada china aquí en Argentina felicitó a Milei por la elección, un saludo de Xi Jinping, que dijeron que bueno, que querían trabajar fuertemente, así que creo que será otra promesa de campaña que no se cumplirá, el relacionamiento o romper las relaciones con China. Parece ser que llegarán a buen puerto, así que bueno, eso era lo que fue a grandes rasgos este viaje de Milei por Estados Unidos. Sí, yo creo que siempre se puede, está muy disculpador o perdonador Milei, ¿no?, de decirle montonera, mete bombas a la Pato, seguramente en algún momento, no llego a googlear tan rápido todo, pero a Clinton le debe haber dicho comunista, seguro, a Biden también, ¿no?, como, pero bueno, sí, es un perdonador serial. A Clinton por lo menos le ofendería de menos que le diga eso, que le diga algo relacionado con la de Mónica Zelensky. También, seguro, no, comunista pervertido, seguramente, pero bueno, se acomoda. Sí, pero sí, finalmente parece ser que, bueno, que no sé si tendrá algo que ver con su reconversión al judaísmo, o si tomó nota de los asesores de Macri, o de su hermana, o de quien fuera, pero bueno, se está mostrando bastante bastante más moderado. La casta que decía que iba a temblar parece ser que era la casta peronista, no la casta tradicional de la oligarquía, que ha ocupado lugares de poder en político en Argentina. Así que bueno, ese es el panorama de una gira que todavía no terminó. Hoy va a seguir las reuniones, pero bueno, por lo menos lo primero que dijeron del acercamiento, de fortalecer los lazos, veremos qué es lo que deja la reunión con el FMI y con el Tesoro, ¿no? Que creo yo que ahí van a estar las partes más, por lo menos, que nos pueden llegar a interesar de cómo puede llegar a impactar más con el Fondo Monetario, claramente, y con el Tesoro, ¿no? Que si le exigen algo el Tesoro y el FMI, aparte de lo que ya se prometió, ¿no? Sí, sí, lo que realmente da miedo en este viaje es el Toto Caputo, sí, hablando con el FMI. Eso asusta. Sí, nuevamente, ¿viste? No de nuevo decía, pero bueno, ¿qué va a hacer? Así que bueno, primer viaje no oficial, comunicado desde esta cuenta, esta nueva oficina que se ha inventado del presidente electo. Se fue ahí publicando minuto a minuto, casi, se va a ir publicando el recorrido que hacen. Todavía sí. No asumió y ya están renegociando deuda. Sí, podemos asumirla, por lo menos. Decir que generalmente los presidentes argentinos, cuando llegan a la Casa Rosada, el primer viaje que hacen es a Brasil, no solo por el peso que tiene Brasil a nivel comercial, económico, financiero para Argentina, sino sobre todo por los lazos, ¿no?, que compartimos más allá de la frontera. Creo que dice mucho de lo que es el viaje de Milei a Estados Unidos. Probablemente viaje a Israel desde luego, pero bueno, sí, es quiero mencionar también que Diana Mondino fue a Brasilia, se reunió con el canciller, que le prometió que iban a venir para su asunción. Parece ser que está todo bien con Brasil, además de con China, que fue una discusión para la tribuna, lo que habíamos escuchado y leído anteriormente. Pero bueno, fue la canciller, no es que lo vio, pero bueno, creo que no tiene el mismo peso que vaya la que se dice que será la futura canciller a lo que sería el presidente, ¿no? No, definitivamente, pero bueno, el mercado libre no conoce mucho de ideología, ¿no? Entonces era esperable que las vociferaciones de con quién sí, con quién no mantener relaciones, no se iba a sostener a rajatabla. No, sobre todo hay intereses. Cuando hay intereses tan fuertes y económicos de por medio, ahí se lo debe haber reconsiderado, le deben haber dicho. Además, no es que estás cortando con un socio, viste, que no comercia o no tiene mucha relevancia en este sentido, sino que entre Argentina y Brasil son el 30%, es un tercio casi de lo que se compra y vende en el mundo. Si la idea es aumentar las exportaciones, ¿no?, con la liberación del mercado y de las restricciones, si no tenemos a quién venderle, por más de que se libere, no vamos a vender mucho. Entonces, yo creo que, sí, viste, qué sé yo, es como que el tema de las promesas de campaña también, viste, son casi como promesas sobre el billet, a veces se cumplen, a veces no, o son más para la tribuna, para llamar la atención, para que se hable de eso, que es sobre lo que giró la campaña, ¿no? El consumo irónico, creo yo también. Pero bueno, parece ser que cuando hay que tomar las riendas, ahí se ve verdaderamente lo que se piensa y lo que se, digamos, se cree, ¿no? Así que parece ser que, bueno, que con Brasil y con China no habría demasiados cambios, por lo menos económicos. Veremos a nivel político, sobre todo con los BRICS, porque Mondino dijo que no le interesaba tanto los BRICS porque todavía Argentina no había ingresado, pero ingresa a partir del 1 de enero, o sea, en un mes y días. Veremos qué deparará al respecto, ¿no? Fran, te agradecemos la comunicación y volvemos a encontrarnos luego de la asunción de Milei, el martes 12 de diciembre volvemos a hablarte. A ver qué pasa. Dale, acá. Me parece perfecto, con un pan dulce y una sidra bajo el brazo, seguramente, para tratar de fingir demencia y de seguir, pero bien acompañado en ese sentido. Así que bueno, un placer como siempre, Pablo. Nos reencontramos la próxima. Un abrazo grande. Un abrazo.